Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge. Bueno, me imagino que estas épocas del año para ustedes siempre deben ser muy especiales, ¿no es cierto? Deben ser muy movilizadoras. Contanos un poco cómo se transcurren estos días después de 31 años ya sin Agustín y cuál es el recuerdo que se tiene de ese momento. Y mira, para nosotros estos días son tremendos porque retrocedemos en el tiempo una vez más a lo que fue aquellos días de junio de 1988, cuando lo asesinan a nuestro compañero y lo dejan tirado el cuerpo en la calle 826 y 898, en la esquina. En un lugar que era un lugar abandonado, digamos, y allí dejan tirado el cuerpo un día lunes a la madrugada. El cuerpo estuvo tirado allí hasta las 9 de la mañana aproximadamente. Por allí pasan niños a la escuela. O sea, veían el cuerpo allí tirado. Eso es así en lo inmediato, ¿no? Después de enterarnos de a uno, la sorpresa, de que habían asesinado a nuestro compañero, ¿no? En principio, la incomprensión de lo tremendo que fue ese día, ¿no? Jorge, desde el momento en el que sucedió lo de Agustín y esta cuestión en la que está comprobado que hubo incluso torturas, que no fue asesinado en el lugar donde fue encontrado, sino que seguramente fue maltratado en otro sitio primeramente, esta cuestión de dejarlo en este lugar como si fuera una postal de la época, ¿no? Como para que también los vecinos vean desde qué lugar estaban operando por debajo las instituciones de poder en un ámbito tan pero tan complejo como era el conurbano bonaerense post-dictadura, ¿no? Pensemos que esto sucedió en 1988, imaginemos cómo era San Francisco Solano en ese momento, cómo era el conurbano en realidad en ese momento que estábamos atravesando todos los argentinos. Desde el barrio, desde el lugar, desde los compañeros de militancia, enseguida ustedes se dieron cuenta de que esto era una cuestión de amedrentamiento para los movimientos sociales que empezaban a emerger en ese momento. En principio estábamos choqueados, ¿no? No comprendíamos nada. Imagínate que estamos hablando de pibes de 25 años, el más grande. Agustín tenía 22 años y el grupo aquel que tenía un compromiso en el barrio, que tenía un compromiso en las comunidades eclesiales de base, que pertenecen a la Iglesia Católica. Nosotros, como todo pibe de esa edad, éramos felices, digamos, de alguna manera, haciendo lo que estábamos haciendo en aquel momento. Comprometiéndonos con la gente del barrio, con las necesidades que había en aquel momento, con la ocupación de tierras, con el problema de la vivienda, con el problema del empleo, etcétera. Pero nosotros militábamos soñando una sociedad nueva. Claro. Nunca pensamos que esto nos llevaría a la persecución, ¿no? Claro. Y Jorge, y sí. después eso se convirtió en un campo de ocupación de de la fuerza de seguridad, en forma oculta, autos raros, o sea, como que de golpe nos convertimos en gente que debía de esconderse porque nos atemorizaban directamente, ¿no? Claro. Jorge, recién dijiste algo muy, muy importante, muy lindo, que decías, éramos felices, ¿no? A nuestro modo y con lo que teníamos al alcance de la mano, éramos felices. ¿En qué contribuía Agustín en el resto de los compañeros para conformar esa felicidad? ¿Qué recuerdo tenés de él operando en pos de esa felicidad? Y claro, era uno de los grandes ideólogos, digamos, dentro de ese grupo de jóvenes. Ten en cuenta que, o sea, para poder comprender aquella realidad de aquel grupo de jóvenes, todos los del grupo de esos jóvenes no tenían ninguna formación secundaria de ningún tipo. El único que había accedido a la formación formal era Agustín Ramírez. Uh-huh. De hecho, bueno, el último año de su secundaria lo estaba haciendo rindiéndolo libre. Claro. Digamos, la formación que teníamos los chicos, los muchachos y las chicas que integrábamos aquel espacio, lo habíamos recibido de alguna manera de forma informal a través de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Ese era, digamos, nuestro lugar en el mundo, y después comprender que nosotros pertenecíamos a San Francisco Solano, ¿no? Claro. No pertenecíamos a Quilmes, no pertenecemos al Gran Buenos Aires. Digo, comprender exactamente lo que somos en la realidad, ¿no? Porque normalmente hablábamos de que cuando salíamos de Solano a Capital o a Quilmes o a algún lugar afuera, ¿y vos de dónde sos? Y yo soy de Quilmes. Claro. Teníamos una cierta vergüenza de decir que éramos de San Francisco Solano, ¿no? Entonces ese, ha sido el gran aporte, digamos, de Agustín Ramírez, del grupo aquel, de reflexionar de quiénes somos y qué, cuál es nuestro valor real, ¿no? Claro. Si somos personas, tenemos conciencia, pertenecemos a una nación, somos ciudadanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos nuestra propia significación. Pero ¿cuál es esa significación? Esas eran las grandes discusiones entre nosotros, ¿no? Y formarnos leyendo Las Venas Abiertas de América Latina, que nos reflejaban a nosotros mismos, ¿no? Claro. Claro, Agustín en esta cuestión de militancia era más una persona que instalaba las preguntas más que dar las respuestas, y eso es completamente maravilloso. Jorge, contanos cuáles son las actividades que se van a desarrollar en el barrio en memoria de Agustín Ramírez. Bueno, se vienen haciendo muchas actividades. Hace 31 años que venimos haciendo memoria. Uh-huh. Ningún año faltamos a hacer memoria, y bueno, en esta ocasión, en estos últimos años, lo ha tomado la Universidad Jauretche como un tema a debatirlo adentro de sus aulas, y que nos parece también un aporte importante, porque la memoria de los luchadores populares se queda solo en los barrios, ¿viste? Entonces la experiencia esta de llevarlo a la universidad, de debatirlo en la universidad, me parece novedoso, me parece interesante que se pueda discutir adentro de los centros de formación, ¿no? Claro. Así que el viernes 7 de junio, o sea, hoy, ¿verdad? Así es. Hoy, a las 6 de la tarde, nos vamos a juntar en la sala 118 de la Universidad Jaureche, y a las 20 horas también va a haber dos momentos, ¿no? Porque van a haber dos grupos de estudiantes. El primer grupo va a estar conformado por más de 100 estudiantes, como el aula es chica, además puede venir gente de afuera, van a venir seguramente compañeros, eso, y después a partir de las 20 horas va a ser otro grupo también, como el primero, de 6 a 20 y de 20 a 22. Eso va a ser hoy. Y mañana va a ser una radio abierta, va a haber olla popular, va a haber una misa en memoria de Agustín, hecha por el padre obispo Maxi, uh-huh, al mediodía, y a partir del mediodía va a haber cantantes populares, músicos, haciendo memoria, mural, bueno, ahí está así previsto la memoria de nuestros compañeros, ¿no? Sí, la actividad de mañana también es en la universidad, Jorge. La actividad de mañana es en la calle 828 y 889, en la Plaza San Martín, frente a la parroquia de Nuestra Señora de las Lágrimas. Perfecto. Queda abierta entonces la invitación a todos los vecinos que se quieran acercar a recordar a Agustín Ramírez, un militante que dejó grabado a fuego lo que la significancia del ser del conurbano, y particularmente la lucha por la reivindicación de su lugar, ¿no? Como fue San Francisco Solano. La lucha por la tierra, ¿no? Exactamente. La lucha por la tierra es desde Ushuaia hasta el norte de toda América. Exactamente. Jorge, nos quedamos sin tiempo. Hablar de Agustín nos llevaría días, y no, ¿por qué no? Un día quizás podemos organizar algo por ahí un poco más extenso, porque es muy interesante la historia de Agustín. Te agradecemos mucho, estamos acompañando en este momento de recordar y de honrar la memoria de Agustín Ramírez. Que salgan muy bien todas las actividades, y ojalá que el nombre de Agustín Ramírez pueda seguir ondeando e iluminando el camino de un montón de gente. Muchas gracias a la radio, gracias a ustedes. Que tengas muy buenos días.